Hay que pensar que estos tipos que gobiernan lo que quieren es quebrarnos, quebrar nuestra voluntad de lucha, quebrar nuestra capacidad de unidad, aislarnos, aislar por un lado a los trabajadores que están acá en Capital Federal, los que están en el norte, en el sur. Nosotros necesitamos mostrarnos unidos. La nación no está en la Casa Rosada o en la Plaza de Mayo solamente. La nación está en cada metro cuadrado del territorio nacional, donde late la capacidad de lucha y de esperanza de construir un destino distinto para nuestro país por parte de las trabajadoras y de los trabajadores. Y necesitamos mostrar a los funcionarios del gobierno nacional que ATE es una sola en todo el territorio nacional. Por eso es que haya bandera de Río Negro, de San Juan, de Misiones, de Catamarca, de Chaco, de Formosa, de todo el país. Es lo verdaderamente importante. La soja o los diversos mecanismos de monocultivo en nuestro país han estado expulsando al campesinado pobre. Sabemos también que esas 350 familias no están ubicadas en un solo punto, que hay que recorrer kilómetros y kilómetros para poder compartir con ellos su pelea cotidiana de estos campesinos pobres, para encontrarlos en los lugares donde han sido expulsados y dispersados por el monocultivo. Entonces sabemos muy bien, no somos muchos, que necesitamos más personal en la Secretaría de Agricultura Familiar para poder atender plenamente el desarrollo de las comunidades de campesinos pobres que hay en nuestro país. Que los compañeros y compañeras nuestras ponen plata de su bolsillo para poder ponerle nafta a los pocos vehículos que tenemos para transitar esos kilómetros. Son múltiples las tareas todavía pendientes en este ministerio. Por eso le decimos al ministro Burzaile, se lo dije cuando nos cruzamos en un programa de televisión, se lo vuelvo a decir ahora y se lo dijimos ayer a través del ministro de Modernización Ibarra, con quien nos reunimos en el día de ayer. No solamente no vamos a permitir que se avanzase el derecho a la organización sindical con esta tarea sistemática de perseguir a los delegados y a los dirigentes de ATE, que no lo vamos a permitir, sino que vamos a pelear para que reincorporen a los que ya despidieron y para que el 31 de marzo, cuando ellos dicen que nos van a despedir a todos, no puedan despedir a ninguno, porque lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias.